olvidar su mirada. Si sigue dentro de mi pecho, si vive dentro de mi alma. Y escúchame, tratemos de recordarla. Si ese fue todo para ti, si el destino lo quiso así, no tienes la culpa. Ya fue mía, hoy no te la lleves, Dios no te la lleves. Por favor la quiere ver, no se acerquen, déjenlo. Un instante nada más, quiere despedirla. Solo le quiero decir que... ¿Sabes, amor? Que dentro de muy poco... Vuelvo a ver.